El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con el doctor José Palmiotti, defensor del turista de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los adjuntos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quien nos va a contar que han cumplido 10 años trabajando en lo que es la Defensoría del Turista y además haciendo lazos también con defensorías del interior del país. Entonces, bueno, esta idea de cómo comenzó y cómo se desarrolló el trabajo de la Defensoría del Turista. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. 10 años de la Defensoría del Turista. Cuénteme cómo trabajan y cuáles son los planes de trabajo. Bueno, nosotros empezamos a defender a los turistas porque creíamos que la obligación es un organismo de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, y sabemos los visitantes que pasan por la Ciudad de Buenos Aires, era, digamos, de suma importancia que es proteger contenidos bajo un organismo de derechos humanos en el cual tenemos la potestad y tenemos la libertad porque no dependemos de ningún gobierno. Y yo creo que era fundamental, y bueno, los hechos de estos 10 años que hemos cumplido ahora de llevar adelante la Defensoría, no solamente la de Buenos Aires, sino todas las que ampliamos en la República Argentina, como ahora la última que fue en Jujuy, tenemos en Misiones, Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires, San Juan, y bueno, usted sabe que hace muy poco también un diputado nacional ha presentado un proyecto de ley para que se cree la Defensoría el turista a nivel nacional. Eso, la verdad, que para nosotros es un honor, un orgullo que esto se pueda llevar adelante. Y bueno, y realmente somos un organismo pionero en el mundo en esta temática de defender a los turistas. Sabemos que los países desarrollados hoy tienen un sustento muy importante. Fíjese, Francia recibe 80 millones de turistas, y yo casualmente ahora estoy por entrar a la embajada de Francia. Ajá. Y me comentaba el embajador que piensan en el 2024 llegar a tener 100 millones de turistas. Así que la importancia de defender a un turista es muy importante para que los países, los pueblos, las ciudades tengan un reconocimiento y un crecimiento para la gente, para que se invierta de vuelta en el mismo estado, en el mismo sitio donde el turista viene. Y estas son las herramientas que hoy las tenemos a la puerta, porque sabemos que montar una fábrica lleva mucho tiempo. Hoy el turismo ya está viniendo masivamente a la República Argentina, se han consolidado, digamos, después de la devaluación. Así que bueno, realmente estamos atentos, trabajando codo a codo con todo el sector turístico. Claro, una de las cosas, claro, el cambio y la suba también del dólar ha hecho que la gente no salga tanto, y este año haya también mucho turismo interno, ¿no? Se prevé un turismo interno, un crecimiento del turismo interno, sobre todo a la costa. Esto también genera a veces muchos problemas, ¿no? De controles, de falta de controles, ¿no? El tema de los alquileres en el Mar del Plata, que siempre lo hablamos con Fernando Risi, ¿no? Es decir, el tema de poder estar y ayudar a la gente cuando se mueve también por el país, ¿no? Y sí, realmente usted sabe, cuando más gente viene, siempre aparecen más problemas. Bueno, pero para eso estamos nosotros, para que ojalá que se llene de turistas toda la República Argentina, y que nosotros los temas que tenemos que atender, bueno, ahí va a estar la Defensoría del Turista, como bien lo hace el amigo Risi en Mar del Plata, que cuando viene la temporada usted lo va a ver, que Risi está todos los días atento, trabajando, defendiendo a los turistas, porque no solamente la Ciudad de Buenos Aires, en nuestro caso recibimos un 20% de turistas extranjeros, el 80% son turistas nacionales que vienen a visitar la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, realmente, bueno, Buenos Aires, Argentina, hoy está en el ranking de América Latina en uno de los países más seguros, y queremos ir fortaleciendo primero el tema de la seguridad y después también de los organismos de derechos humanos como somos nosotros, que trabajamos defendiendo los derechos y obligaciones de todos los visitantes. ¿Cuáles son los temas que más consulta la gente o que más presenta reclamos la gente cuando va a la Defensoría del Turista? ¿Cuáles son los temas? ¿El tema seguridad será uno? No, temas son muy diversos. El que más nos preocupa a nosotros, porque hoy si usted va a un hotel que no le gustó, le vendieron otra clase de hotel que usted pensaba que era y no era, ese es un tema. Discriminación hay poco, Uh-huh. Los temas importantes y más que se nos llenan son el tema de los problemas de aviación, ¿no? Cuando los vuelos no salen, uh-huh. Hay reclamos, capaz que hay un paro, y después el tema del transporte público, también tenemos denuncias. Bueno, todos esos temas se van manejando, pero el que más nos preocupa es el hurto, el robo, porque cuando le pasa a algún turista y lo roban, ahí ya es un temita. Y en eso estamos trabajando firmemente con la policía de la ciudad, y realmente en los lugares clave donde el turista que se distiende, como pues la zona de Recoleta, Caminito, La Boca, hemos reforzado el tema de la seguridad, estamos trabajando con la fiscalía para que cuando tenemos alguna denuncia, en vez de ir a una comisaría, ya directamente lo hacemos a la fiscalía. La fiscalía tiene la fiscalía y sus vecinos, y también tiene un 0800, y nosotros que trabajamos todos los días del año, sábado, domingo y feriado. Así que los temas que aparecen, nosotros estamos. Sí, qué bueno. José Palmiotti, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, le deseamos una muy buena gestión. Gracias a ustedes. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Recibimos en nuestros estudios a la recién defensora electa Paula Laforcade, de la localidad de Tandilola. Paula, ¿cómo andás? Hola, Estefanía. ¿Qué? Un placer tenerte acá en nuestros estudios de la gente y su defensor, que estés acá en la institución con nosotros. Muchas gracias por la invitación, realmente es un gusto. Y la verdad que desde la designación me he sentido muy acompañada por la Defensoría tanto de Nación, de Provincia y los defensores locales, que realmente han salido a darme la bienvenida muy calurosamente y bueno, y a formar parte de esto que es un paso para la democracia participativa. Seguro, seguro. Tenemos entendido que a partir de enero empezás a ejercer el mandato como defensora y queríamos saber cuáles son tus objetivos para ese entonces. Mira, ahora que estamos en una etapa de armado de la oficina, porque es la primera vez que hay un defensor del pueblo local en la sí, ciudad de Tandil. Exactamente. Obviamente que estamos con todo el tema administrativo, terminar de armar el personal, dónde va a funcionar la defensoría. El inmueble, claro. El inmueble, porque parece un tema menor, pero en Tandil, una ciudad que tiene estacionamiento medido, realmente uno quiere tratar en lo posible, obviamente que uno depende también de la oferta, sí, que no tengan que pagar o no tengan que tener un estacionamiento medido para poder hacer la denuncia y sacarlo un poco del centro eso. De la ciudad. Sí. Obviamente todo esto es a pocas cuadras, pero por ahí llevarlo a 10 cuadras del municipio, claro, que la gente tenga mucha más comodidad para estacionar. Seguro. Y no tenga que pagar para venir a hacer la denuncia al defensor del pueblo o al reclamo. Y sí, en enero, y yo creo que los objetivos va a ser esto de, por lo menos lo que yo creo que les gustó a los concejales de mi propuesta, sí, que es salir, que la Defensoría salga a la calle. No solo venir y esperar la denuncia del vecino. Me encanta, buenísimo. Sino que yo tengo programado hacer reuniones con las distintas asociaciones, pero ir a buscarlos a ellos, no que ellos vengan a la Defensoría. Seguro. O con su reclamo, su problema de los vecinos, sino tratar de hacer un mapeo de las asociaciones de Tandil, que obviamente protegen o propulsan diferentes derechos, y en eso hacer reuniones privadas, a ver cuál es la problemática, qué es lo que a ellos les importa, les interesa, y en base a eso ya empezar a tener una agenda más proactiva con los temas locales. Sería como una defensoría móvil. Que sí, exacto. Tiene obviamente su base de funcionamiento, pero más acercada al ciudadano y al vecino, que salga a caminar eso. La calle. Está muy bueno. Me preguntaron si iba a salir, le digo que sí que iba a salir, pero no con tacos, con zapatillas, porque la ciudad es extensa en su territorio. Hay mucha gente que vive por las sierras. Claro. Y con muchas realidades diferentes. Totalmente. Con mucha problemática. Realmente Tandil es una ciudad, si el que no conoce, que ha quedado hasta dividida por la ruta nacional 226. O sea, claro, hay una ciudad de un lado, de la derecha, y otra igual de amplia de la izquierda, y que con diferentes problemáticas. El tema ambiental realmente es un tema que preocupa mucho a los tandilenses, el tema de protección de la justo de te iba sierra. A preguntar eso, ¿cuáles son las problemáticas que hay en Tandil? Entonces, el tema ambiental, también los servicios públicos, sí, el tema del transporte. A mí yo todavía no empecé a trabajar, o sea, no asumí. Obvio. Y informalmente ciertos vecinos ya te van diciendo, mirá, tengo este problema, no me llega el transporte público o llega con poca frecuencia. Claro, y ya vas armando tu agenda. Digamos. Exacto, yo le contaba a Tomás, sí, a Dick, le digo, temas de ruidos molestos, o sea, hay desde temas cotidianos, vamos a temas macro. Seguro. Que importan en la ciudad, yo creo que todos tienen la misma importancia. Seguro. Porque al vecino, su tema es importante. Sí. Y yo creo que en eso es importante mediar y entender que el ciudadano, hay que escucharlo activamente. Seguro. Es decir, seguro. No solo tomarle la denuncia o el reclamo formalmente, sino ponerse en el lugar del otro. Sí, seguro. Y esto de, creo que la defensoría hay que tomarla así, como un mecanismo de participación ciudadana, de hacer una democracia más participativa. Y al ciudadano no hay que tomarlo como aquel pequeño contra la administración pública, sino que empoderarlo, y que su reclamo es importante, y que el defensor viene a colaborar, no es el enemigo de la administración pública, sino que viene a mejorar la gestión de la administración pública. Exacto. Bueno, me parece buenísimo todo lo que dijiste. Gracias. Me encantan tus propuestas y bueno, te deseamos mucha suerte en enero para cuando arranques. Sí, con mucho calor. Sí, esperemos, con mucho calor. Con tal mucho cual. Calor, pero yo creo que la gente de Tandil la está esperando. Los vecinos están esperando esta figura. Sí, estoy segura, y que te va a ir muy bien también. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido acá. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.